Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Leak, el sencillo principal es Running Out of Roses y es la canción que tenemos en esta posición número 4 al lado de Jamie Miller. Sube del lugar número 6 en su primera semana con nosotros. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 5. Cuatro. I'm all by myself, seen the show like a thousand times. It's a side effect, loneliness without no reply. In my mind, I just keep.